una calle en barracas al sur. Lana es quien un desvelo polenta empavona el chumbo del recuerdo. El cielo es de cartón. Mato que hay un barracas formal, posible de caminar entre albas y ropes, para un coleccionista de nadas que pretenda la estima del hueco, la pared y el riachuelo. Un barracas en tango de muros y de tiempo, engallonado en el rumor de un eco, de cuando había chatas verdes y enlonadas y había saladeros. La casa era de lata y en el organillero estaba la promesa que iluminaba el rostro de las muchachas. Entonces mi abuelo era chatero. En el pescante de cuidado Quillango era un bronce su figura. Mi abuelo se llamaba Lauro Roque Centella. Ataba en el corralón de los Iralas en California cuando era pampa. Cierto, mi abuelo se llamaba Lauro Roque Centella. Estuvo en el cantón del parque y en el entrevero aquel de los corrales. Hombre del Valvanera parroquial era chatero y paraba en la fonda del ahorcao de los hermanos Fulvio y Centenero. La calle entonces se llamaba Artes. Digo, de cuando los terceros. Una distraída memoria informa de esta reintegración familiar, cinchada lonja de ternura que lo nombra. Un contrajuego profundo de imágenes desordenadas activa su figura de porteño salido, mientras clavo en la tarde como una estaca su nombre. Lauro Roque Centella.